De verdad, el saludo para todos mis hermanos comunicadores, para todos los periodistas de Ventanilla, el saludo para todos los periodistas del Callao y de nuestro país. Y entonces, quiero agradecer infinitamente a nuestro Padre Celestial, a Dios Todopoderoso, que nos ha permitido en este tiempo, amables oyentes, compartir con ustedes estos momentos gratos de estos últimos días previos al proceso electoral y también por permitirnos cada día estar en vuestros hogares llevándole a ustedes la información a través de nuestro programa Así es Ventanilla. El saludo en esta hora de la mañana también de nuestra compañera en la mesa de conducción, nos estamos refiriendo a Tania Rey. ¿Cómo estás, Tania? Hola, ¿qué tal, amigos? Tengan cada uno de ustedes muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a su programa periodístico Así es Ventanilla a través de www.radiochalaca.com. Bienvenidos. ¿Cómo está la situación en el centro poblado y, bueno, ya nuevo distrito de Mi Perú? ¿Cómo se ve el ambiente? Tú que caminas por la calle hacia la radio, el ambiente, las casas llenas de propaganda, la gente comenta, ¿qué dice la gente? ¿Cómo ya se está viviendo ese ambiente? ¿Parecen las cosas frías? ¿Cómo lo percibes tú? No sé, al parecer la gente ya está como que tomando ya un poco la decisión de acerca de sus votos, ¿no? Y sí, ciertamente en las casas hay muchas propagandas. De propaganda, ¿no? Están inundadas las viviendas. Yo así creo que es. Con eso se podría dar de comer a todos los niños pobres del Perú. Exactamente, esa es mi opinión. Cada banner, ¿cuánto cuesta? Los paneles, ¿no? Subirlos, hay que ponerle un marco allí de madera. Por supuesto, todo eso son costos, ¿no? ¿Cuánta inversión que debería ir a la gente que más necesita? Pero no miren ellos, eso no es nada. Si tú vas por la avenida, hace dos días, por ir a ver un cliente, porque nosotros tenemos una empresita de venta y mantenimiento de sensores electromagnéticos, cámaras de videovigilancia, y tuvimos que ir a atender un cliente casi a la altura del segundo metro, que está en la avenida Vice, en San Juan del Urigancho. Y bueno, las personas que trabajan por ese lugar no me van a dejar a mentir. En realidad, la avenida parece feria de carteles. Así es. Hay cantidad de carteles por todos lados. Y si tú te pones a contabilizar, de verdad, tú te das cuenta que los políticos son bien infames. Gastan plata para intereses de tipo personal, pero hay tantísima gente que se muere de hambre y nadie hace absolutamente nada por ello, ¿no? Por supuesto que sí. Bueno, vamos a sacar adelante nuestro programa. Gracias a todas las personas también que a través del Facebook nos vienen haciendo llegar su saludo. De verdad, yo agradezco infinitamente todas las muestras de solidaridad, saludos por el Día del Periodista, y de verdad a todos nuestros compañeros también de Prensa Chalaca, que diariamente trabajan para poner en todos los kioscos de periódicos en este diario, al servicio de la región Callao, a nuestros amigos de Así es Ventanilla, a todos los comunicadores sociales, a nuestro ingeniero de sonidos y efectos especiales, Eric, que también es comunicador, porque el hombre es la voz comercial de la radio. El saludo también para él, un abrazo a todos los periodistas que trabajan con nosotros en la radio. ¡Claro que sí! En Así es Ventanilla, nuestro comentario, nuestra palabra. En nuestro distrito, en nuestra provincia y en nuestro país, amables oyentes, ha empezado a crecer, amables oyentes, en los últimos años o en los últimos procesos electorales en el Perú, la idea, amables oyentes, de votar por el mal menor. Esta grosería, amables oyentes, que se comete en los procesos electorales, amables oyentes, tiene que terminar. No podemos permitir que situación como esta se venga dando en nuestro país, que en cada procesos electorales nos preparen la cancha, la camita, para llegar a un proceso electoral y votar siempre por el mal menor. Así llegó al poder el señor Alejandro Toledo Manrique cuando derrotó a Alan García en el proceso electoral. Ambos ingresaron a competir en la segunda vuelta y evidentemente en esas condiciones quien venía, amables oyentes, de un gobierno desastroso entre el 85 y el 90, ingresó en desventaja con el Cholo Sagrado, el Lustrabotas, el vendedor de periódico, que indudablemente para los electores con el mal menor. Luego, oyentes, amigos, una nueva elección y una segunda vuelta, amables oyentes, la gente desconfiando del cachaco Ollanta Humala, y evidentemente la gente optó por una elección de don Alan García Pérez. Yo no voy a olvidar jamás cuando él en su mitin de cierre de campaña decía: ni la derecha criminal, bruta y achorada, señaló el dedo a la lideresa del PPC, Lourdes Flores Nano, ni el autoritarismo militar, ¿no?, y extrema izquierda que representaba don Ollanta Humala. Y evidentemente la campaña fue: vota por mí, que soy el mal menor. Y tuvimos, amables oyentes, que elegir a un presidente que a todas luces nos había demostrado durante muchísimo tiempo no merecía nuestro apoyo, nuestra confianza, a juzgar por el desastre que significó, amables oyentes, el gobierno de don Alan García Pérez entre el año 1985 y 1990, cuyo gobierno, amables oyentes, por decirlo menos, un desastre en nuestro país. Luego vendría, amables oyentes, la contienda reciente entre Keiko y don Ollanta Humala Tazo. Y una vez más, arrinconados, decidimos por el mal menor, porque los ciudadanos recordaban y no han olvidado, como no lo ha olvidado el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, quien en aquel entonces, junto con comunicadores de la talla de su hijo Álvaro Vargas Llosa y Gorritis, se encargaron de recordarle al Perú que teníamos que votar por Ollanta Humala, porque el gobierno de don Alberto Fujimori, o de la hija de don Alberto Fujimori, resultaba el mal, y el de Ollanta el mal menor. Fue el propio Vargas Llosa, hoy premio de literatura, quien se encargó de recordarle la memoria a los peruanos e indicarle que el gobierno nefasto de don Alberto Fujimori, hoy representada por Keiko, quien ha incursionado, amables oyentes, y ha presidencializado la campaña política, tomándose fotos con sus candidatos en la provincia constitucional del Callao, tomándose fotos con sus candidatos en los distritos de Bellavista, donde los tiene en Carmen de la Legua Reynoso, y en el distrito de Ventanilla, cuyo candidato de apellido Condori representa, amables oyentes, de acuerdo a nuestro criterio, el recuerdo vigente, amables oyentes, de la etapa más nefasta que le tocó vivir a todos los peruanos. Y al parecer, amables oyentes, estos émulos de la política nacional que acostumbran, amables oyentes, a arrinconarnos contra la cuerda para que votemos por el mal menor, quieren ponernos también en la misma situación en el distrito de Ventanilla, haciendo creer mediante publicaciones engañadas a través del Facebook y el Twitter, cuando no, contratando amables oyentes encuestas nacionales para hacernos creer que aquí en el distrito de Ventanilla hay aún personas que van a marcar por el partido que representa, amables oyentes, al criminal Alberto Fujimori. Fujimori hoy preso en la DINOES, para que luego, amables oyentes, llegando en la posibilidad, felizmente no ha ocurrido, porque eso es lo que querían, que llegara una posibilidad entre Keiko y Chimpún Callao, los ciudadanos dijéramos, no, el mal menor es Chimpún, ¿cómo vamos a votar por tal? Felizmente, amables oyentes, Dios nos ha librado de eso, porque en el distrito de Ventanilla, solo, amables oyentes, tengo que ser honesto e hidalgo en reconocer que cuando a consultar las preferencias electorales, el movimiento de la hija del asesino y criminal preso por crímenes de lesa humanidad, su partido figura en una aceptable tercera ubicación como partido o movimiento, cuando se consultan los nombres de los partidos y movimiento. Pero felizmente, amables oyentes, cuando se consulta por el nombre del candidato, este no aparece ni siquiera dentro de los pitufos. Amables oyentes, eso significa que nos hemos librado de esa posibilidad que seguramente han querido, en la que seguramente han querido encarrilar a los electores, quienes están acostumbrados, se han acostumbrado que en el distrito de Ventanilla y en la provincia constitucional del Callao voten por el mal menor. No nos hemos olvidado, los ventanillenses y tampoco los peruanos, que don Alberto Fujimori fue el responsable y cuyo gobierno, amables oyentes, está representado por su hija Keiko Fujimori, quien lo único que quiere es, a través de sus candidatos, amables oyentes, alcanzar una cuota de poder que le permita, oyentes amigos, entrar a pelear la posibilidad presidencial. Esta situación nacional también viene siendo movido por intereses mezquinos, amables oyentes. Intereses que de una u otra manera están queriendo, amables oyentes, entregarle a los fujimoristas una cuota de poder, porque ellos quieren, anhelan que Fujimori llegue a la segunda vuelta en el 2016. Ese es su sueño. Y el sueño de los peruanos honestos y transparentes es que ni Alan ni Keiko, amables oyentes, porque los ciudadanos, amables oyentes, que tenemos dos dedos de frente, no nos hemos olvidado de la patraña, de las ciudades, amables oyentes, criminales que el gobierno de don Alberto Fujimori realizó en nuestro país. Los ciudadanos de a pie, quienes amamos al Perú, y el Perú es cada uno de los pedacitos de la tierra y la patria nuestra, no nos hemos olvidado que don Alberto Kenya Fujimori, el hombre con doble nacionalidad, le dimos la oportunidad que ingrese a nuestra casa a través de nuestro voto y se siente en Palacio de Gobierno para representarnos, y que una vez sentado en ese lugar, no solo mintió, amables oyentes, no solamente mintió porque nos engañó, amables oyentes, cuando se le preguntó si él iba a efectuar un paquetazo, que era la que el hoy premio Nobel de Literatura había dicho con mucha sinceridad que era lo único que podía salvar al Perú. Nos mintió, amables oyentes, quien empieza mintiendo termina como terminó, arruinando, amables oyentes, la constitución política del Estado que se había establecido en el año 1979 para adecuarlas, amables oyentes, a las criminalidades que pensaba hacer, como por ejemplo esterilizar a nuestras madres arrancándoles el útero y la posibilidad de convertirse en eso tan sublime que Dios le ha dado a los peruanos, que es la procreación. Pero eso no es todo. Estos que quieren hacernos olvidar y que han querido maquinar, y que Dios nos ha salvado, porque efectivamente comunicadores como habla y muchos comunicadores honestos, hemos puesto, amables oyentes, coto a una situación recordándole al pueblo que no deberíamos votar por alguien, amables oyentes, que quiere una cota de poder en las elecciones municipales para continuar con el abuso que don Alberto Kenya Fujimori cometió en nuestro país al votar a la calle, amables oyentes, a miles y miles de trabajadores por de las industrias, de los comercios, amables oyentes. Kenji, Alberto Fujimori, Alberto Kenji Fujimori, amables oyentes, es el responsable del caos vehicular en Lima Metropolitana, en el país, porque gracias, amables oyentes, al despido masivo, muchos hermanos y amigos míos que trabajaban en la Toyota, que tenía su planta en venta, optaron por comprarse una o dos combis con la liquidación para llenar de combis la capital de la República, que seguramente en aquel entonces, amables oyentes, era una solución, y se convirtieron posteriormente en el drama, porque parecían más bien unos carros chocones asesinando y matando a miles de hermanos de nuestro país. Alberto Kenji Fujimori entra y encarna en la figura de Keiko Fujimori y sus candidatos en el distrito de Ventanilla y en la provincia constitucional del Callao el abuso contra los que no estuvimos de acuerdo con él. La persecución con periodistas y comunicadores como el quien le habla, amables oyentes. El descuartizamiento de Mariela Barreto. La persecución de periodistas como y dueños de canales de televisión como Baru Hitcher, amables oyentes, que le quitaron el Canal 2 para ponerlo en manos de los Winter, chupamedia del asesino y criminal hoy preso en la Dinoes. No nos hemos olvidado, amables oyentes, que miles de mujeres lloraron desesperadamente sin tener dónde recoger. Sus esposos fueron puestos de patitas en la calle por un gobierno abusivo, dejándolos sin dinero o obligándolos a renunciar, amables oyentes, por míseras remuneraciones, de cuando no liquidaciones por tiempo de servicio. No nos hemos olvidado que quienes hoy, amables oyentes, le quieren entregar una cuota de poder en nuestro distrito, y me refiero al propio, a un vecino que conozco y que hoy representa al Fujimorato en el distrito de Ventanilla, el señor Condori. No me he olvidado, amables oyentes, y no nos olvidaremos jamás, que estos personajillos, sin analizar la trascendencia, amables oyentes, histórica de los asesinatos y crímenes cometidos en nuestro país por ambiciones de carácter personal, traicionan la historia y traicionan a su propia familia. No nos hemos olvidado, amables oyentes, de los asesinatos de Barrio Salto y La Cantuta. No nos hemos olvidado de las persecuciones y desapariciones forzadas de miles de compatriotas peruanos que cayeron del abuso de poder perpetrado por el fujimorismo, que hoy quiere volver, amables oyentes, a instalarse en el gobierno en el año 2016, y que aquí en el distrito de Ventanilla parece haber olvidado que anteriormente, amables oyentes, en Ventanilla, si alguien consumía droga, solo la podía encontrar en qué se llama, en un barrio por la 17 que se llama Kenco. Era el único lugar donde la gente que consumía droga la encontraba, pero la gente no debe olvidar que a raíz del ingreso de don Alberto Kenya Fujimori y Vladimiro Montesinos, que capturan a los líderes terroristas para convertirse ellos en los narcotraficantes, porque está probado, amables oyentes, el avión presidencial de don Alberto Kenya Fujimori salía repleto de cocaína para llevarla al mundo entero. Está probado, amables oyentes, que los buques de nuestra Marina Gloriosa de Grau salían, entraban y salían con droga del valle, de los valles orientales hacia el mundo entero, y que aquí en el Callao se empezó a vender como se vende el pan en cada panadería, asesinando y matando a nuestros niños, cuando hoy nos damos cuenta que la droga es un mercado popular que se vende en cualquier esquina, en cualquier casa. Parece que nos hemos olvidado que hubo un personaje que se llamaba Alberto Kenya Fujimori, que controló el gobierno nacional, el gobierno regional, las instituciones especiales, amables oyentes, para facilitar el tráfico ilícito de droga en la provincia constitucional del Callao, matando y condenando generaciones de hermanos ventanillenses a una desgracia. No nos hemos olvidado, amables oyentes, de los hallazgos permanentes en el Callao de droga en los depósitos, amigos, ¿no? ¿Es casualidad? No, no la es. No nos hemos olvidado, amables oyentes. No nos hemos olvidado, amables oyentes, de lo nefasto que ha significado esta parte de la historia. Por eso, el 5 de octubre, podrás votar de pronto por cualquier candidato, hermano, de tu preferencia, pero nunca te olvides. Nunca te olvides que nosotros no somos personas de quinta categoría y que no nos hemos olvidado. Jamás en la vida debiera decirse que los ventanillenses tenemos memoria de pollito y que nos hemos olvidado del daño que nos hizo el fujimorato, amables oyentes, en nuestro país. Y yo les pido que no, no y no marquen ustedes la K de ninguna manera, porque una tiene un mal olor. KK huele mal. 4K es inmundicia. Amables oyentes, esperamos que nuestros vecinos el próximo 5 de octubre le den una lección a estos que creen que nos hemos olvidado de lo que ha pasado en nuestro país. Bien, bien, a esta hora de la mañana tenemos un enlace telefónico. Buenos días. No, al parecer buenos es días. Una llamada telefónica. Adelante, amigo. ¿Con quién buenos tengo el gusto? Días, primero. Buenos días, ante todo, mis felicitaciones a ustedes por ser el día de hoy el Día del Periodista. A todos un fuerte abrazo a la distancia y que Dios lo bendiga, y sobre todo, pues, que sin esa misma transparencia y efervescencia, como lo vienen haciendo a través de sus informes periodísticos, en especial, pues, recordando lo que... ¿Aló? Sí, lo estamos escuchando, amigo. Le estaba felicitando por las buenas acciones que ustedes vienen haciendo, y en especial, pues, por los informes periodísticos que hacen referente a sentimientos tanto político, nacional, como en este caso local. Y es digno, pues, recordar el pasado para que no se vuelva a repetir en nuestra trágica historia. Y justamente hablando de eso, pues, estaba usted haciendo mención para que este domingo, pues, los pocos días que quedan, reflexionemos y podamos nosotros tomar una buena decisión pensando en lo que vamos a hacer y vamos a poder elegir con nuestros votos futuros autoridades locales. Una pregunta, porque es bueno que me lo diga. ¿A usted le parece, porque hay algunas personas que a través del Facebook me vienen atacando y me dicen, ¿cómo es posible que te exprese de esta manera? Pero son los pocos. Y a mí me gustaría que usted, que al parecer viene con detenimiento lo que yo vengo diciendo, ¿ha encontrado usted que algo de lo que yo he dicho es mentira? Es decir, si usted considera como oyente que algo de lo que yo he dicho es mentira, le pido por favor que me lo diga públicamente, que me diga, señor Tito Felipa, eso que usted viene diciendo es mentira, para yo poderme rectificar públicamente. Señor Tito Felipe, al iniciar la conversación fui claro y le felicito por la forma en que usted enfoca las noticias del pasado, y es bueno que la gente conozca, en especial la población, no porque aquel político que habla bonito, no porque aquel chinito jalado vamos a poder decidir, sino escojamos, aprendamos a escoger a nuestros dirigentes, a nuestros pobladores, escojamos elegir a nuestras propias autoridades que van a definir nuestro país, pues aquellos que tienen una buena plataforma de lucha que se transmite a través de su emisora, y en ese sentido, pues, no hay nada que discutir, sino todo lo contrario, volverlo a reiterar mis felicitaciones para que una vez más esta juventud recuerde el nefasto pasado que hubo con el Fujimorato, y en ese sentido, pues, hay mucha gente todavía incrustada en diversos movimientos políticos que se quieren hacer de la vista gorda y no recordar ese pasado negro. Y en ese sentido, pues, recordar es volver a vivir para que la población lo tenga bien en claro y pueda elegir este 5 de octubre a los candidatos que usted ha tenido bien, pues, darle la oportunidad al micrófono y poder explayar su plan de gobierno. Y en ese sentido, creo que lo más acertado pues es el doctor Celso, que ha venido mostrando su transparencia y sobre todo pues un plan de trabajo que amerita aplausos y sobre todo pues amerita que a través de este espacio no solamente sea volverlo a entrevistar, sino que los medios de comunicación televisivos tengan esta gran oportunidad de poder escuchar y transmitir ese gran plan de trabajo que él tiene para toda la población chalaca. Y no solamente para la población chalaca, sino para toda la población nacional e internacional, porque desde ahí comienza a nacer pues la gran transformación que el pueblo necesita. Sobre todo, amigo, cuando se habla con la verdad. Por esa razón es que yo le preguntaba a usted si usted había encontrado alguna palabra que yo haya dicho que sea mentira, que amerite que yo tenga que detener y que tenga que cortar este tema. Porque la verdad, si yo tengo que cortar este tema al aire, entonces es porque, amables oyentes, vengo hablando mentira, ¿no es cierto? Y yo creo que hasta la propia producción de la radio, cuando una persona miente, debiera decir, pues, ¿sabes qué? Te voy a cortar porque estás mintiéndole a la población. O sea, yo quiero que usted me diga al aire, ¿hay alguna mentira que usted haya escuchado de las cosas que yo he hablado? En absoluto, no hay ninguna mentira, todo es veracidad. Por eso le reitero mi felicitación. Mi felicitación es por todo lo que usted ha expresado. Y no solamente mi doble felicitación por lo que usted ha dicho, sino que también por el festejarse el día de hoy, el Día del Periodista. Y es bueno en ese sentido. Pues, mis sinceras felicitaciones, señor Tito Felipe, y a todos los señores que tienen ahí en la mesa de conducción. Que Dios los bendiga, que se la pasen un bonito día y que sigan adelante pues los comentarios, aquellos buenos como ustedes están acostumbrados a hacerlo y sobre todo entrevistando a la población y público en general. Muchísimas gracias. Las ventanas de esta emisora pues están siendo bien atendidas a todo el público en general y en especialmente pues a todos los candidatos a la región del Callao. Que Dios los bendiga y muy buena suerte y que sigan adelante los éxitos. Muy bien, gracias amigo por esta comunicación. Amables oyentes, yo quiero expresarle lo siguiente. En mi trayectoria de casi 40 años que tengo de vida periodística, estoy acostumbrado, me considero en realidad un periodista alternativo. Soy un periodista alternativo, soy un periodista, amables oyentes. He hecho mis prácticas en casi todos los medios de Lima entre el año 80 y 85 que gobernaba don Fernando Belaúnde Terry. Y amables oyentes, me he pasado esos medios. Y la verdad me he salido de casi todos porque me considero un periodista alternativo, rebelde. Creo que el único comunicador con el que me identifico en el Perú es con don César Hildebrand. Yo decidí en el año 1987, después de haber llegado a Radio El Sol, trabajar, amables oyentes, en forma independiente. Y si hoy estoy aquí en www.radiochalaca.com es porque hablé con el señor Tulio Alexis Chávez Toro. Y el señor Tulio Alexis Chávez Toro me dio la seguridad y la garantía, como es lo primero que pide un comunicador social, que tú vas a tener la libertad de hablar todo lo que tú consideres como periodista alternativo. Yo no soy de los periodistas, amables oyentes, que reciben notas de alguien que le dice, por favor, corta esto, porque yo no voy a callarme jamás. No soy de los comunicadores sociales, amables oyentes, que recibe órdenes de patrones. Porque la verdad, los periodistas, hoy, amables oyentes, primero de octubre, como homenaje a esa profesión que yo elegí, ratifico, amables oyentes, que nunca, jamás en la vida tendré ante papelitos, amables oyentes, que me digan que yo debo de callarme por algo que yo considero que no debo callarme. Si alguien quiere que yo me calle, tendrá que cortarme la señal. Sencillamente, tendrá que bajarme la palanca y se acabó el asunto, se terminó la historia, nos vemos con los panchos. Sería pues un galón más en el día del... Sería un galón que me llevaría con orgullo, amables oyentes. Pero no me voy a detener, porque creo, amables oyentes, que los comunicadores sociales, como homenaje a este Día del Periodista, nosotros, amables oyentes, debiéramos hablar las cosas claras. Se viene, amables oyentes, un proceso electoral. Hay un proceso electoral en curso. Hoy, como Día del Comunicador Social, debiéramos de ratificar, amigos, nuestra confianza, amables oyentes, que hay medios de comunicación social, como Prensa Chalaca, y hay, amables oyentes, propietarios y dueños como don Tulio Alexis Chávez Toro, dueño de esta corporación, amables oyentes, que creen en la libertad de expresión, que creen, amables oyentes, en la vida de nuestro país. Hay, amables oyentes, voluntad de algunos comunicadores sociales, dueños, broadcasters, modernos, amables oyentes, que creen que la memoria de los peruanos debe ser fortalecida, que debe traerse a memoria todas estas cosas, atrocidades que ocurrieron en nuestro país. Creo, amables oyentes, que los jóvenes, como la chica que me acompaña hoy aquí en nuestro programa, se sienten orgullosos de tener comunicadores alternativos, oyentes, que estén hablando de esta situación de la que nosotros hemos hablado el día de hoy. Y no por una cuestión antojadiza, amables oyentes. Yo le agradezco infinitamente el respaldo de la gente que me llama. Hoy es el Día del Periodista. Y hoy en el Día del Periodista yo tengo ganas de hablar. Tengo ganas de decir cosas. Tengo ganas de recordar. Tengo ganas de traer historia, amables oyentes, de las cosas que hemos hecho, de las persecuciones que hemos tenido. Porque yo no me he olvidado, amables oyentes, que en el año 2007, amables oyentes, cuando a mí me alquilaban un espacio en una radio y lo grababa casi clandestinamente para defender que venga al distrito de Ventanilla, amables oyentes, se instalaba recién el que hoy es alcalde del distrito de Ventanilla, don Alfredo Marcos, ¿no? Y entonces una persecución contra mi vivienda en la urbanización naval Hermoso Jardín. Un día llegué y dos volquetadas de desmonte, destrucción, robo, se llevaron dos lavadoras, destruyeron, se llevaron, amables oyentes, la cocina. Había una persecución en contra de un comunicador social que defendía al pueblo de Ventanilla. Hoy quiero hablar de eso. Hoy quiero hablar, amables oyentes, en el Día del Periodista, de las atrocidades que los gobiernos, amables oyentes, cometieron y que quisieran, con bailes y fiestas, hacer que el pueblo se olvide. El adormecimiento, amables oyentes, trayendo grandes grupos, orquestas, como ha ocurrido ayer en el cierre de campaña de un movimiento. Así quieren adormecer la memoria de los peruanos. Y nosotros, quienes nos hemos fajado toda la vida contra estos indeseables, hoy en el Día del Comunicador, no nos podemos quedar callados. Yo tengo amigos en los estudios de la radio, la presencia de un amigo, Edwin Ugarte, quien está en los estudios de la radio, con quien vamos a conversar después de una comunicación que tenemos al aire. Bien, ya tenemos un enlace con nuestra reportera de campo. Adelante, Margarita, buenos días. Muy buenos días, usted. Muy buenos días, Tania. Muy buenos días, Alejandro. Muy buenos días, señor Tito Felipe. Acá tengo un poquito fuerte, así que yo solamente voy a dar una pequeña introducción para que más o menos se entiendan. Esta vecina ha sido valiente en hablar y decir cómo están las cosas. Mira, este sitio donde estoy ubicada es en Ventanilla Alta, en el asentamiento humano Condorcanqui. Ellos están reconocidos el año 92 y bueno, hay un problema grande ahí con Esperanza 2, cual el dueño de la concesión de las minas es el señor Cordero. Así ligeramente, ellos han tenido problemas con la hija, que se ha hecho, bueno, que dice que es abogada, bueno, acá me dan la información que es abogada, y que ha llevado un montón de matones, un montón de gente para sacar un grupo de hijos de estos pobladores de Condorcanqui, que habían hecho una reunión. Pero en todo caso, un poquito más, en este tema está amenazando a la gente de la calle 22 de Octubre, César Vallejo y Condorcanqui. Y hay un pequeño grupo amazonas que pues serán 58 pobladores, 60 nada más, que es el menos poblado que tiene esos cuatro asentamientos que están amenazados. Acá le voy a dar a la dirigenta para que ella pueda hablar y decir y denunciar, pues, ¿no?, este tema. A ver, señora, buenos días, usted ponga, porque usted es la que... Yo no quiero enredar al público, quiero que las personas escuchen bien por la persona que están pasando esta situación. Buenos días con todas las personas que se encuentran ahí. Bueno, yo voy a dar mi punto de vista. Nosotros tenemos el problema con la mina Esperanza 2, que el dueño es el señor Cordero. En este año, en el mes de enero, Nosotros hicimos una, lo cual nosotros tenemos un perímetro todavía ahí vacío. Nosotros hicimos una asamblea general para poder ampliar, o sea, tener una ampliación de pobladores, pero los beneficiarios eran nuestros hijos, o sea, nuestros hijos que ya han crecido y tienen familia ahora. Lo cual se posesionaron una noche, sábado en la noche y un domingo, que ha sido el 19 de enero, vinieron el señor Joaquín, el señor Cordero, con todas su, contrataron todos los vándalos de los mismos alrededores de nuestros asentamientos humanos, y desarmaron, destrozaron, vinieron con palos, unos vándalos, y destrozaron todas las casitas que habían armado los hijos de ahí, y los desalojaron, diciendo que ellos tienen una concesión minera en toda esa parte. Incluso nuestro mismo asentamiento está adentro, cuáles somos afectados, 22 de octubre, César Vallejo, Condorcanqui y Amazonas. Ahora, ellos, yo no entiendo cómo tienen, pueden tener ellos la concesión minera del año 93 si nosotros existimos del 92. Es algo ilógico, pero ellos hacen valer eso. Nosotros llamamos, fuimos a la municipalidad, a la región, fuimos, no nos hicieron caso. Y lo cual el señor Cordero dejó, que nosotros nos hemos enterado que él tiene que tener un montón de requisitos para poder tener, seguir teniendo la concesión. Ahora recién nos ha sorprendido con la hija haciéndose pasar con una chica que estaban viniendo a encuestar, pero lo cual nosotros la descubrimos y se fue del asentamiento, pero igualito, han bajado a los asentamientos humanos a amenazar diciendo que no hagan nada, porque eso va a salir esos lotes de ahí porque ellos tienen la concesión minera. No sé qué poder tendrá o qué amarrado tienen con el alcalde, que todo el distrito de Ventanilla estamos con concesiones mineras. Mire, el engaño de periodista. Ahora, aparte de eso, nosotros hace un mes atrás tuvimos una asamblea general, pero nos unimos todos los asentamientos humanos, mencionó ahí, entró un asentamiento más, que es el Amazonas, que digo, es de las Lomas. Hicimos una asamblea general con todos los pobladores unidos de los 5 asentamientos humanos, y vino un joven, vinieron personas, vino bastante población, y vino un joven haciéndose pasar como periodista del diario La República. Ya. Este joven, no lo conocemos, creímos que él era un periodista, pero lo cual, como yo paro andando por el sector, le he visto al chico trabajando en el serenazgo de Ventanilla Alta. O sea, quiere decir que el alcalde contrató a esta persona diciéndose que vaya arriba, haciéndose pasar, como lo cual fuimos engañadas. Pero yo le encontré al chico ahí. Y no sé qué poder tiene también, qué tiene que esconder el alcalde para haber mandado así. Porque no le gusta que nosotros como condorcanquinos estemos reclamando que no tenemos ninguna obra por el alcalde. Porque si ustedes hicieran el trabajo de tomar una foto en nuestra losa deportiva, ¿cómo está? Todos los demás asentamientos humanos, algunos han tenido arreglo, pero nosotros estamos en completo abandono. Condorcanqui es la única mano que no tiene ni una obra del señor alcalde. De la partida. Ahora, nosotros tenemos pistas y veredas, porque el señor alcalde se llena la boca que él nos ha hecho las pistas y veredas, lo cual es falso. Nosotros hemos tenido una partida que nos dio el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, lo cual fue un dinero muy alto, y el alcalde, como no nos hacía la obra, es una marcha, y como él ya seguro se había gastado la plata, para taparnos la boca, nos hizo una obra mal hecha, con menos fondo de lo cual era, nos ha hecho las pistas y veredas para eso. Pero eso no es obra del alcalde, porque eso no fue dinero de acá, de la municipalidad de Ventanilla. Fue una partida que a nosotros nos dieron el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. No sé si en cabina quieren hacerlo a la vecina, es una vecina dirigente que está muy amable. No, Margarita, concluye tú, por favor, con tu despacho. Ya, muy bien, fue información de Margarita Guapaya, está un nuevo enlace. Gracias Margarita por tu enlace. Estaremos esperando una nueva información telefónica. Amables oyentes, vamos a continuar con nuestro programa. Hay que indicar que son las 10 de la mañana con 06 minutos. 16, ¿está bien mi reloj? Sí, ¿no? Correcto. 10 de la mañana con 06 minutos. Y hoy es el día del comercial, hoy día del periodista, como se le conoce. Algunas ocasiones, cuando la gente me pregunta, y los amigos, la gente que está interesada en hacer periodismo, me dicen: Tito, ¿qué se necesita para ser periodista? ¿Qué se necesita para ser comunicador? Yo le digo que los requisitos no son tan grandes. Para ser un comunal hay que ser apasionado por la verdad. ¿Verdad? Si alguien está escuchando y quiere ser comunicador social, para ser comunicador social hay que ser un apasionado y defensor de la verdad. Por ella tú te tienes que pelear. Por ella tú tienes que luchar. Por ella tú vas a ser, así como Jesucristo, perseguido, vilipendiado, hasta crucificado. De verdad, matado cruelmente también. Y nosotros, los comunicadores sociales alternativos, estamos listos, no se asusten por eso. Quienes venimos batallando, amables oyentes, estamos listos a entregar nuestra vida, ¿no?, en defensa de la verdad, y únicamente la verdad y nada más que la verdad. Para los que no me conocen, a Tito Felipa nunca le digan que se calle, porque cuando le dicen que se calle, Tito Felipa habla más fuerte aún. Es preferible que le digan: Tito, dale, dale, y yo me detengo. Pero cuando me dicen que me detenga, Santorín galopa a la carrera, yo no me detengo. Y hoy, en el día del el comunicador social, yo ratifico a quienes me preguntaron alguna vez: Tito, ¿qué se tiene que hacer? Ser un amante de la verdad. Señores, la pasión por la verdad es algo así como un dolor tan intenso como un dolor de muela. ¿Quién ha tenido un dolor de muela? ¿Alguna vez te ha dolido el diente, la muela? Sí, ¿no? Le duele. Así es. Eso es. Intenso, apasionado. Bueno, las mujeres. Yo no he pasado, pero he visto a la madre de mis hijos en el momento del parto con unos dolores terribles. He visto cómo se retuerce, ¿no? ¿Cómo se retuercen las madres cuando tienen un dolor de parto? Están a punto de alumbrar a su bebé. Yo creo que la pasión de un comunicador social, nunca lo he sentido, lo he visto, ¿no? He mirado, he observado cómo se retuerce una madre. Creo que un comunicador social siente esa intensidad de un dolor de parto, de un dolor de muela, de un deseo ardiente, de una pasión, cuando en épocas de verano usted va caminando y la boca se le hace agua por un marciano, ¿no? Quiere comerse usted un helado. ¡Qué pasión! ¡Qué deseo por ese helado! Eres capaz de quedarte pasaje por comerte ese helado. Entonces un comunicador social es igual que eso, es apasionado. Muchas veces he venido, me acuerdo que una vez venía por la Néstor Gambetta y había ocurrido un accidente hace muchísimos años. Una JB, le abrieron toda la parte del alerón del costado porque un tráiler dejó la parte de la cola afuera y se llevó como una lata de sardina. Toda la orilla murieron como 8 personas. Venía solo con mi pasaje, no tenía ni un céntimo. Es como cuando te comes un helado y te lo comes, pues, y te quedas sin pasaje y después te vas a pie a tu casa. Ocurrió igual. Esa pasión me llevó a bajarme y ahí auxiliar, ayudar y tener la noticia de primera mano. El que quiere ser comunicador social, señores, tiene que ser apasionado por la verdad. No hay otra forma de ser periodista. Prensa, y también hay prensa papa. Puede ser la más noble de las profesiones, pero puede terminar siendo el más vil de los oficios también. Y bueno, tengo a Ugarte en los estudios de la radio, y con él vamos a conversar no solamente de este tema de las comunicaciones, que a mí me apasiona en el día del periodismo, hablar de las persecuciones que hemos tenido y que hemos salido bien librados, gracias a Dios, y eso es lo importante. ¿Cómo estás, Ugarte? Buenos días. Buenos días, señor Felipa. En nombre tuyo y a todos de tu... A ti, a todos los de la Radio Prensa Chalaca, mis felicitaciones por el día del periodista. Igualmente también a todos los radioescuchas y adultos mayores, porque también es su día. Así es, el día de los adultos mayores. Adultos mayores, sí. El saludo para todos mis viejitos, como yo le digo, los jóvenes de toda la vida. Ojalá alguna institución pueda acoger a estas personas. Generalmente, aquí en Ventanilla se han venido burlando olímpicamente de los limitados físicos y de los adultos mayores. Los invitaron, por ejemplo, yo he sido parte de una asociación de adulto mayor, invitaban a la piscina para ir a hacer unos ejercicios con anticipación de una semana, y cuando llegábamos el local estaba alquilado, habíamos que irnos a otro sitio. Claro, total falta de respeto. A la plaza de armas, a buscar un local, y a veces las personas de bastante edad no pueden caminar, pues, ni estar yendo de un lado para otro. Así es, además el local tiene que estar, pues, establecido con anticipación y todo preparado, fuera, todas las condiciones para que los viejitos se sientan tranquilos, ¿no? Lógico, y te ponían a veces un profesor para un día, al día siguiente te cambiaban el profesor o el encargado del tema en la municipalidad. Cuando ibas a reclamar algo, dices, sí, te lo vamos a hacer, no se preocupe, sí lo vamos a hacer, y cuando ibas a solicitar ese servicio ya no estaba el que te había ofrecido porque ya lo habían cambiado. Tónica en este gobierno que está terminando. Ojalá termine el 5 de octubre. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Eso sería lo más salomónico para... Tú tienes un sueño. Tú crees que debe haber un cambio en Ventanilla. Efectivamente, sí. Tú crees que no se han hecho bien las cosas. Yo lo único que sé hasta este momento es quién ya no debe seguir gobernando. Pero no sé por quién votar. Eso tiene que empezar a definir. No. Entonces, ¿por qué? Eso también tiene un porqué. En diferentes medios de comunicación no se han hecho o plasmado la vida y milagro de cada uno de los candidatos. Porque si no sabemos de qué adolecen, menos vamos a saber curar. Bueno, yo te voy a ayudar el día de hoy. Te voy a ayudar. Tú has escuchado parte de lo que yo vengo diciendo. Mira, sí. Aquí hay una gran tarea para que los oyentes que me están escuchando sepan. No importa, yo esto lo asumo como una cuestión personal. Aquí el tema se ha presidencializado. Unas elecciones que debieran ser municipales se han convertido en unas elecciones presidencialistas, ¿no? Hay intereses, PPK quiere ser presidente en el 2016, ¿no es cierto? Y es válido, él vive todos los años en la comodidad de Nueva York, y hasta ahora no se nacionaliza peruano. Él fue el responsable de la pérdida de la página 11. Así es. Cuando la International Petroleum Company debía devolver los 7,000 millones de dólares que le debía el Estado por impuestos no pagados. Y esa página se perdió. Ellos hicieron que no, que nunca existió. Eso fue en el gobierno de el arquitecto Bernardo Belaúnde Terry, claro, que dio lugar a que el señor Juan Velasco Álvarez estar en Alma y diera el golpe de Estado. Gracias a la firma de ese convenio del ministro de Energía y Minas, que era en aquel entonces, claro, Pedro Pablo Kuczynski, y la gente y los jóvenes como Tania, al parecer no conocen esa parte de la historia. Sin embargo, hay candidatos en Ventanilla, y yo lo digo con nombre propio, Manuelito Chávez, por ejemplo, que es un gran amigo, tiene, pues, la fotografía y la gigantografía con PPK al lado como si fuera, pues, el premio Nobel de literatura, ¿no? El más grande traidor de los traidores. Y lo más gracioso, que hasta ahora no se ha nacionalizado, no tiene su DNI que diga, este señor es peruano. Bueno, y ¿no? Entonces... ¿Y cómo puede querer ser presidente si no es peruano? Me hace recordar a lo que nombraron, ahora poco se va a cumplir, el 8 de octubre, el día de la Marina de Guerra del Perú. ¿Por qué se levantó Grau? Porque nombraron a Truquet, un norteamericano, jefe de la Marina del Perú. Sí, y eso no puede ser. Eso no puede ser. Lógico. Y eso ha venido ocurriendo sistemáticamente en nuestro país. Entonces vamos viendo, porque lo que los oyentes quieren, y es función de los medios de comunicación social y de los comunicadores, irle dando herramientas, porque ya no se pueden hacer encuestas, no se pueden hacer publicaciones, no se pueden hacer nada, pero sí podemos analizar. Aquí en la provincia constitucional del Callao, por ejemplo, el Partido Aprista Peruano oficial ha presentado candidatos. Y bueno, no sé si tú tienes una lectura que tengo yo. Es decir, el Partido Aprista Peruano, estoy hablando del partido como organización política, que dicho sea de paso tenemos que reconocer, es una de las organizaciones de donde más todos han convergido. Bueno, pero por lo menos es la más organizada, es la única que tiene comités abiertos todo el año, como la Casa del Pueblo. Presentan candidato en el Callao, pero no lo presentan por una razón importante. Ellos son socios, estoy hablando de don Alan. Alan Curi es socio de Alex Curi. Gobernaron juntos, Curi puso a Gian Pietri de presidente y pretende ser él el vicepresidente, pretendería ser el vicepresidente en la fórmula de Alan García para el 2016. Entonces, que Curi siga teniendo el poder en el Callao, ellos han tenido que hacer algunas movidas, porque fíjate, empecemos a analizar en el distrito de Ventanilla. Para el aniversario de Ventanilla, a ver, aparece el señor Alan García. Pero pégate por favor al micrófono. El señor Alan García y el señor Alex Curi impidiendo el entrado a los fundadores de Ventanilla. Tú estás hablando del año pasado, de este año, en enero. Cuando se inaugura el MAC. El Palacio Municipal. Primero el MAC. ¿Ya? Se inaugura el MAC y no dejan entrar a los fundadores de Ventanilla. Entre ellos estaba el señor Jovián Ordinola, que tuvo que ponerse fuerte para poder ingresar al MAC y hacer valer sus derechos como fundador de Ventanilla. Después, cuando hacen la inauguración del Palacio Municipal, hicieron ingresar a todos con un collarín. ¿Quiénes eran? ¿La mayoría apristas? No sabría decir si eran apristas o no, pero eran gente escogida de ellos, que no podía ingresar si no estaban con un collarín, porque iban a venir... Bueno, pero ese día vino pues Alan. Claro, vino Alan. Iba a venir Alan. O sea, eso prueba de que Alan no ha puesto candidatos en el Callao, porque Alan quiere que gane, ¿no?, sus amigos. Lógico. Sus amigos de Chimpún, aquí en Ventanilla. ¿No? ¿Y dónde están los apristas? Porque no me va a decir que los apristas han desaparecido. Han desaparecido. Y vamos a analizarlo, no, para que la gente sepa. Escúchenme ustedes. Se ha fusionado. Ellos tienen primer, segundo y tercer piso. ¿No es cierto? Ellos tienen primero, segundo y tercer piso. Y entonces, el partido aprista peruano no ha participado en este proceso electoral, pero tiene candidatos, por ejemplo... Para todos, nadie es un secreto, que candidato a la alcaldía es el señor Silvio Farfán, ¿no? Aprista, ex regidor, candidato aprista es el señor Manuel Chávez, regidor del partido aprista peruano, y candidato es el señor Becerra, actualmente secretario general del partido aprista, hoy candidato Juan José López. Por el partido Micayao, el movimiento Juan José López Álava, aprista, candidato del movimiento Micayao. Y entonces, vamos analizando un poco el tema para que los oyentes sepan, ¿no?, que hay toda una estrategia marcada para hacer, en todo caso, que los amigos, ¿no?, le ayuden a llegar a Alan García a las elecciones del 2016, y evidentemente también hay un propósito de que esta segunda vuelta no sea pues con alguien desconocido. Que esta segunda vuelta sea con Keiko Fujimori, y de ahí mi análisis que nos quieren llevar a una elección para elegir al mal menor. Y entonces los ciudadanos del Callao, los ciudadanos del Perú, vamos a caer si no hubieran comunicadores que habláramos las cosas que estamos tocando ahora, en el error de que nos lleven pues en el 2016 a una elección de este tipo. ¿Dónde estaba la señora Keiko Fujimori cuando le reclamaban sobre su mamá, cuando la señora era pues maltratada por Vladimiro Montesinos? Cuando viajaba a Fujimori, le ponía electricidad en la ducha, le ponía un montón de cosas, y eso no está en lo que es una hija, y ella fue reemplazo de su madre como primera dama, ¿no? Y eso habría que explicarle al país de dónde es su fortuna. Gracias. Entonces, la señora Keiko Fujimori tiene bastante que explicar al país de dónde una fortuna tan tan grandiosa, que a ella le pagaban sus estudios en Estados Unidos, que le costaba su billete, se pone al Estado peruano porque le giraba a Vladimiro Montesinos. Eso lo dice Pinchi Pinchi, la cajera y auxilio del señor Montesinos, ¿no? ¿Qué fue de los hijos de Fujimori que no sacaban cara por su madre? Yo, si veo que mi mamá lo están lastimando, pues tengo que abogar por ella, defenderla ante todo, inclusive hasta mi padre, ¿no? Y ellos no hicieron eso. Al contrario, le dieron la espalda a la mamá, al padre y a toda la familia del papá, ¿no? Le daban toda la cabida necesaria en cuanto a lo que era el comportamiento de una primera dama del país, ¿no? Y eso creo que debemos conocerlo y debemos difundirlo a nuestros hijos para que no se repita ese hecho. La señora la mamá de Keiko Fujimori fue la que financió prácticamente la campaña del señor Fujimori, porque le dio un tractor que después él lo vendió, y ella lo explicó acá cuando vino a formar su partido Armonía 2000 en mi Perú, cuando el señor Chacaltana, que llegó a ser un alcalde interino, que tampoco tenía colegiatura ni en el Colegio de Abogados del Callao, ni en el Colegio de Abogados de Lima, tampoco en el Colegio de Abogados de Ica. Entonces ella formó acá un partido Armonía 2000 para poder hacer, digamos, valer sus derechos. Y los de Mi Perú le dieron la mano a la señora, esposa del señor Fujimori. Y él prácticamente la de la plata, no él. Él ha sido un director de la agraria y se hizo conocido en un programa de televisión cuando llevaba un programa de lo que es el cultivo, pero eso fue todo. Y una persona que trabaja como profesor no gana mucho. Por muy buen profesor que tenga, lamentablemente nuestro sistema... Bien, a esta hora de la mañana nos tenemos que ir un momento y continuaremos conversando con usted. Nos vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Hola Callao, soy Sergio Castro, médico cirujano de profesión. Mi compromiso en los 100 primeros días de gestión: impulsar proyecto Isla San Lorenzo, puerto, aeropuerto y terrapuerto, generando 300.000 puestos de trabajo para los chalacos, entrenamiento físico legal y habilitación urbana en todo el Callao, especialmente en la zona de Ventanilla. Basta de tráfico de terrenos. Pachacute tendrá su plaza de armas. Creación del Parque Industrial Tecnoecológico, promoviendo la marca Hecho en el Callao. Defenderé el derecho de las 60.000 familias transportistas del Callao, quienes han sido engañadas por sus... quien debe de irse. Impulsaremos una política de salud preventiva, realizando un chequeo médico anual a toda la población. Tú mueves el cambio. Callao, somos Perú. Doctor Sergio Castro, presidente regional del Callao, 2015-2018. Equipo que trabaja bien. Ya sabes, este 5 de octubre marca los cuatro corazones de Somos el Callao. Hola Callao. Oye Ventanilla, este 5 de octubre marca las 4K. Es hora del cambio. Pedro de la Cruz, consejero regional. Óyelo, consejero regional. Pedro, consejero regional. Maná, maná. Óyelo. Marca que marca que marca las 4K. Marca que marca que marca para ganar. Marca que marca que marca las 4K. Pedro de la Cruz, consejero regional. Este 5 de octubre, marca El Barquito, Callao, licenciado Carlos Koch Palomino, alcalde de Carmen de la Legua Reynoso, con más salud, deporte y educación. Vecino carmelino, este 5 de octubre, no te olvides de marcar los cuatro barquitos de Por Ti Callao. Licenciado Carlos Koch Palomino, alcalde de Legua Reynoso. En Ventanilla, sí se puede. Roberto Folch, alcalde de Ventanilla. Por más obras, por más trabajo, por más seguridad. Roberto Folch, alcalde de Ventanilla. Este 5 de octubre, no te olvides de marcar el mapa del PPC. Porque necesita gente honesta. Roberto Folch, alcalde de Ventanilla, marca los cuatro mapas del PPC.

Yes, you are. Estás escuchando la nueva Chalaca.com, tu nueva radio salsera. En todo el Callao, somos Perú. Es el corazón que el pueblo desea. Con ejecución del megapuerto, Wi-Fi gratuito, anulación de tránsito, oficina de Contraloría en la municipalidad, educación de calidad, delincuencia cero, salud y bienestar con oportunidades. Este 5 de octubre marca los cuatro corazones de Somos Perú. Jaime Hinojosa Sánchez, regidor provincial del Callao. Recuerda, marca los corazones de Somos Perú. Navegando al puerto seguro, el barquito del movimiento regional por ti Callao, rumbo al sillón municipal de Ventanilla. Vicente Sea, alcalde, el próximo 5 de octubre a la hora de votar. Marca los cuatro barquitos de por ti Callao y elige a Vicente Sea, alcalde de Ventanilla. Para que la historia no se repita. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicar. En la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Las 24 horas, toda tu música, chalaca.com. Diez de la mañana con 34 minutos. 10:34. Hoy es el día del periodista. Hoy es el día del periodista, amables oyentes, y haciendo en todo caso honor a nuestra profesión de comunicadores. Estamos, amables oyentes, haciendo honor a nuestra función de comunicadores. Estamos, de alguna manera, contribuyendo con nuestros oyentes para que ellos vayan viendo y no se confundan y no lo lleven a un carril equivocado por quién votar. Porque aquí hay cosas que solamente la agudeza periodística te puede hacer percibir. Y bueno, yo le venía diciendo que aquí en el Callao hay alguien interesado en llevar, por eso que las elecciones se han presidencializado. Es decir, interesado, decía PPK, de ser presidente, evidentemente tiene sus satélites acá trabajando para captar a los jóvenes. Manuelito Chávez es uno de ellos, o sea, creo que usted no debe votar por Manuelito Chávez. El otro satélite que hay aquí en el distrito de Ventanilla, que responde al interés, es pues de Lapra. No pongo candidatos y entonces pongo a mis candidatos para que me voten por otro lado. ¿Quiénes son los candidatos de Lapra, Huarte? José López, que ha sido tres veces alcalde de Ventanilla. Lamentablemente él ha hecho un montón de trabajos, pero que ninguno ha sido real, como el caso de las playas, por ejemplo. Él está postulando como consejero. ¿No? Como claro, consejero. Ahora está como consejero. En el movimiento por ti Callao. Tres veces alcalde y todos los terrenos que él entregó, casi ninguno ha tenido saneamiento físico legal. De tal forma que en este momento corre el riesgo de perder, por ejemplo, la compañía de bomberos. Es muy posible que pierda su terreno, ¿no? Donde están los tanques de agua de los bomberos. Está un mercado que le quiere quitar ese terreno a los bomberos. Y los bomberos son las únicas personas que nos sirven gratis. Bueno, él aclaró que en su periodo, en honor a la verdad, sí. Juan José, aclaró que en su periodo él entregó todas las resoluciones habidas y por haber, y que esas resoluciones aún están vigentes. Pero no se hizo un saneamiento físico ilegal. Ah, bueno, tendría que haberse ido de frente a inscribir a los registros públicos para, lógico, que eso quede oleado y sacramentado. Mira, yo le entrego algo a usted y le dejo en el aire, porque mañana cualquiera viene y alguien lo quita. Alguien te lo quita, pues sí. Lo mismo ha pasado con la playa también. Claro. Había como 21 kioscos que también se ha tenido que hacer un saneamiento físico ilegal. Y ahora se habla de 8 kilómetros de playa, que ojalá se haya hecho un saneamiento físico legal. Y esté en manos de la Municipalidad de Ventanilla. Lógico, o no, o solamente para figurar en los periódicos y después quitárselo. Sí, pues. Lo mismo ha pasado con la comisaría. Bueno, pero no. Nos estamos desviando del tema. Sí. El tema es analizar quiénes son los satélites de estos grupos que quieren ir al poder. Es decir, Alan quiere ir a la presidencia, PPK también. Y entonces sí. Alan ha colocado a sus candidatos, ¿no? Apristas, compañeros como él, consecuentes en algunos otros. ¿Quiénes son otros candidatos alcalde en el distrito de Ventanilla? Los que hayan sido sus regidores del gobierno aprista, porque en la época del gobierno aprista todos ellos tenían que tener carnet. Y si no, no eran funcionarios. ¿Y quiénes son esos? No, Manuel Chávez puede ser uno, ¿no? ¿Ya? Después, ¿quién otro más que...? Silvio Farfán, también candidato a regidor. Ha sido regidor en la gestión de Juan José Silvio Farfán Benavente. Y actualmente, José Luis Becerra, creo que así se llama, candidato por Mi Callao, que es el actual secretario general del partido aprista, respaldado evidentemente por Arana, por Castillo, por Alan García, por la cúpula del Alan. Entonces, digamos que aquí votar por alguno de esos candidatos de Alan, que con Curi quieren ir a segunda vuelta, ¿con quién? Con Keiko. Lógico. Pero para eso también Curi ha puesto a quién en el grupo fujimorista. Juan Carlos Condori. No, en el Callao. Estoy hablando de la región Callao. A Víctor Álvarez. Víctor Álvarez, amables oyentes, para los que no conocen, por eso yo digo, aquí hay todo un juego, ¿no? Víctor Álvarez ha sido general del partido Chimpún Callao y vicepresidente de la región Callao en la época que Curi era presidente. El señor Curi es dueño también de la empresa Orión, que ha causado un montón de problemas, y una empresa que, porque la mayor parte de los ómnibus no eran dueños particulares, la empresa podría ser de él. Es prueba que cuando acá en Ventanilla venían los carros de la C, que viene desde Vía El Salvador hasta Ventanilla, había gente que trabajaba 18 horas y se venían durmiendo los boleteros, durmiendo agarrados del postecito, y se iban a caer. Despierto, señorito, cuidado que se caiga la boletera. Me dice, no, señor, ¿cuántas horas estás trabajando? 18 horas. Y tienes, estarás ganando bien, pero digo, para que trabajes 18 horas al día. No, me dice, nosotros trabajamos por producción. O sea, ¿A dónde? Acá en la línea C. ¿Ya? De la Orión, que es de propiedad, se dice que es de propiedad del señor Curi, ¿no? Eso es lo que ha dicho. Claro. Claro, y están entonces en el mismo juego. Miren, no solamente es en el Callao, o sea, para hablar en voz alta, ¿no? La figura es así, porque todo el mundo sabe, pues, que Víctor Álvarez era uña y carne con Alexander Curi Bumachar, han andado juntos, ha sido alcalde del distrito de La Perla en la época de gloria de Chimpún Callao, cuando era alcalde provincial. Luego Curi pasa a postular a La Perla y Víctor Álvarez va como vicepresidente del gobierno regional, secundando a Curi. Cuando Curi renuncia para ir a Lima, Víctor Álvarez se queda como presidente regional, cumpliendo el tiempo de mandato que le quedaba a en el gobierno regional al movimiento Chimpún Callao. Y entonces, a estas alturas nos van a venir a hacer creer, pues, que en todo caso, esto es una casualidad o cosa que se parezca. No. Hay un propósito, en realidad, y la gente dirá, pues, oye, pero Tito se está contradiciendo, porque si Curi trabaja para Alan, ¿cómo es que Tito está diciendo que ha puesto o habría incidido para que su yunta, su pata, su uña y carne, esté en ¿cómo se llama?, en el partido de la señora Keiko, ¿no? Pues lo que pasa es que todo el mundo sabe que don Alexander Curi Bumachar tiene muy buenas migas con Keiko, se apoyan, son yuntas, son patas. Sí. Tienen incidencia, es más. En la época de Fujimori, en la época de García, en los periodos ha trabajado. Por supuesto, además Alexander Curi no lo ha negado. Él ha ido a la ha hablado con Montesinos. Lógico. Algunas cosas, están ahí los videos grabados. Y entonces tienen amistad. Entonces, aquí sería importante saber, por ejemplo, a la hora que el señor Alberto Fujimori se va al Japón a cumplir una misión y se queda allá y se nacionalice, inclusive quiere postular como diputado por un sector de Japón, quería ser el representante, ¿no? Prácticamente niega la nacionalidad peruana y adopta la nacionalidad japonesa, ¿no? Porque él, según él, era descendiente de Kumamoto, de un distrito, provincia de Kumamoto allá, y que él debería ser candidato a ese sitio y prácticamente renunciaría a la nacionalidad peruana. Entonces, al no lograr su cometido, se hace amiga de la dueña de unos hoteles que tenía dudosa procedencia en Japón y renuncia por fax. Entonces, nosotros no lo hemos elegido por fax, emitiendo nuestros votos. Lamentablemente, cuando uno pues es joven, se deja llevar por el momento, y yo le soy honesto, yo voté por él, pensando que iba a ser una solución para el problema que vivíamos año tras año, y las alzas continuas que se daban en la época del gobierno de Alan García, donde no, hoy día costaba, por decir, el fierro de construcción 10 soles, mañana 11 soles, pasado mañana costaba 12 soles, y así no había un precio estable, y las enormes colas que se daban en el centro, en todo el Perú, para comprar una cosa y otra, y entre ellos, cuando iba a haber el alza, se pasaron la voz todos los apristas y todo su dinero lo convirtieron en bienes o en dólares, y el que tenía dólar en ese momento, o el que tenía bienes o tenía mercadería, no importa cualquier, han podido reflotar su economía, mientras los que quedamos y no teníamos con qué ni cómo, ¿no?, hemos quedado en la ruina total, porque nos desgració la vida de un día para otro. Cuando se da el Fujichok, tu dinero no valía nada, dos maletines de intis que solo sirvió para comer una semana, porque subió 7% las cosas. Eso es lo que nos ha dejado el gobierno de Fujimori y el señor García. Por esa es la razón de nuestro resentimiento como pobladores, como moradores de Ventanilla, que teníamos que pagar pasajes exorbitantes. Nos trajeron una sola línea de transporte, que era los Enatro, y salir a... no había ni para el pasaje, para buscar nuestro trabajo. A partir de ese entonces, busca pues que se busca que llegar a las manos, buscando la estrecha economía, y de ahí donde nacen cantidad de ambulantes. Por eso que en este momento histórico el 20% de la población nomás cuenta con seguro social, con trabajo estable. El 80% nos hemos ingeniado como sea para supervivir y seguir trabajando y seguir buscando la economía del hogar, buscando qué alimentar a nuestro, con trabajo que ni pensábamos hacerlo, ¿no? Aquí en el Perú es el único sitio donde se hizo se hizo de una ocupación casi constante lo que es el ser chofer. Han estudiado 5 años para ser economista, para ser periodista, para ser contador. Al final llegaron a ser choferes. Para ser chofer no necesita más que 3 meses. Y esto es conociendo perfectamente el reglamento de tránsito y sacando tu documento oficial. Y eso no se logró pues hacer del pueblo peruano, hacer un ambulante eterno. Porque ya los que tenían más de 29 años ya no podían acceder a ningún tipo de trabajo. Y es hasta ahora. Los viejos no podemos ocupar ningún cargo. ¿Por qué? Porque no tenemos juventud. O sea, el delito es haber sido llegado a viejo, y hoy día se celebra el Día del Adulto Mayor. El adulto es la historia viva de los pueblos del Perú y del mundo. A nosotros no nos pueden contar cuentos ni dorarnos la pastilla diciendo esto fue así o esto fue así, porque nosotros lo hemos vivido en carne propia, hemos padecido, y nuestros hijos al costado nuestro también vivían esa hecatombe de la economía, donde los viejos no teníamos qué comer ni a dónde llevar a nuestros hijos. La economía se devaluó al 7000% en la época del señor García, y el señor Fujimori entró diciendo no va a haber shock. ¿Y qué fue lo que hizo? El shock, y devaluó nuestra economía a 7000%, que hasta ahora hay mucha gente. Por eso es la cantidad de 80% de ambulantes, señor Tito. Y el sí, 20%, pues. trabajo estable, tiene seguro social, tiene todo. Por eso se rebajó de 75 años a 65 años el adulto, lo que es el adulto mayor. Bueno, amables oyentes, es un poco volver a vivir. Y lo que nosotros hacemos en nuestro programa, hoy Día del Periodista, es en todo caso volver a la memoria a muchas atrocidades que se cometieron en nuestro país. Veníamos analizando que hay la intención, en todo caso, no solo en Ventanilla, sino en el Perú entero, de hacer que Alan García tenga posibilidades de elecciones que vienen y que esta segunda vuelta sea con Keiko, ¿no es cierto? La hija del asesino y criminal que no tiene responsabilidad por los crímenes que ha cometido su padre, pero que evidentemente sí tiene responsabilidad moral porque ella fue la primera dama. Claro. Ella fue la primera dama. Ojo, ojito, no hay que olvidar que a su madre cataron los comunicadores sociales honestos y transparentes. Luca lo salvó cuando estaba yéndose a de Palacio de Gobierno. De Palacio de Gobierno se cuando iba Fujimori le había metido corriente en la cabeza. Sí. Y entonces la señora Keiko, no hay que olvidar que quien representa hoy al movimiento fujimorista, a la K, en el Callao, en Ventanilla y en el Callao, ella no podía decir pues que ella no sabía que a su madre le habían metido corriente en Palacio de Gobierno. Y lo que había viajado por supuesto papá, que no lo sabía. ¿O no? O ella no sabía que a su madre le habían metido corriente en Palacio de Gobierno. Y la señora Higuchi, la señora Higuchi dijo que no una vez, eran 500 veces que lo así habían es lastimado. Tenemos una comunicación telefónica. Aló, buenos días. Aló. Aló, muy buenos días, amigo Tito. Y a todo el equipo de Radio Chalaca, y hacer un saludo expresivo a todos los periodistas y a los comunicadores sociales de la región Callao. En su día, del sector de la micro pequeña empresa, y definitivamente pues por el gran cambio y la gran transformación que se quiere hacer. Te agradezco infinitamente, Pepe, te agradezco por esta comunicación telefónica. Hay muchos amigos que a través del FEN, de alguna manera nos vienen enviando saludos, y de verdad te lo agradezco infinitamente, Pepe, que nos hayas llamado para saludarnos por el Día del Periodista que celebramos el día de hoy. También he visto tu saludo por el Facebook. Gracias, Pepe. Pepe. Sí, ¿sí? Sí, cómo no acordarnos de un día tan especial que representa pues el periodismo chalaco y los comunicadores sociales que son tan expresivos y que son la verdad del pueblo chalaco. Es importante, y creo que en estas propuestas de los nuevos candidatos, el único que ha hablado después de un canal de televisión creo que ha sido el doctor Sergio Castro. Sí, pues sí, para enviar saludos a los comunicadores. ¿Qué te parece el tema que tú has venido siguiendo, en todo caso, la secuencia de nuestro programa desde que hemos comenzado? ¿Qué te parece este recordar y que estamos haciendo de quiénes son, de alguna manera, los candidatos que representan a esto que nos quieren encaminar, pues, a todos los peruanos a votar por el partido de la señora Keiko Fujimori, que aquí en Ventanilla está representado por el señor Condori, y en el Callao por el señor Víctor Álvarez? Ah, bueno, definitivamente ya ese es un tema que va al 2016, pero definitivamente en política siempre se maneja estrategias, y estamos más que convencidos de que definitivamente el 2016 se está jugando una carta muy importante el partido aprista y el partido fujimorista. Entre ellos están los independientes. Es cierto, hay lecturas diferentes, ¿no? Que Curi desea ser el vicepresidente y congresista de la República. Además, ha sido público su apoyo abierto. Lamentablemente, el amigo Víctor Álvarez lleva un pasivo de ser amigo, y ser amigo de Alex Curi definitivamente no significa tampoco que piense y actúe como él, en ese punto de vista. En la otra parte, me parece que todo esto juega para que el partido aprista sea pues este gobierno del 2016 y tenga un colchón político en estas elecciones. Está más claro que el agua, ¿no? Está más claro que el agua. Pepe. Claro, sí, yo definitivamente creo y estoy convencido de que al fujimorismo no le hace ningún favor. No le hace ningún favor esta elección. Se han dejado embaucar. ¿Qué colchón tendría Keiko el 2016? O sea, estamos haciendo un análisis político, por supuesto. No, lo que pasa... Pepe, es una opinión válida. Pepe, lo que pasa, Pepe, es que quieren arrinconarnos en un callejón para que elijamos el más menor. Porque si la segunda vuelta fuera entre Keiko y Alan, a eso juega pues el super asesor del Curi Bumachar. Él quiere que la segunda vuelta anhela de que sea entre Keiko y don Alan, porque están acostumbrados a jodernos la vida con el tema de que hay que elegir el mal menor. Y eso es lo que los comunicadores sociales hoy, como homenaje, le estamos diciendo a los cholacos: no voten por la K, porque en realidad lo que quieren es llevarnos a una segunda vuelta donde tenemos que elegir el mal menor, y ya basta de este tipo de grosería. Pepe, yo quiero pedirte, por favor, que nos entiendas, el tiempo es oro, tenemos un enlace con el presidente de la Corte Superior del Callao, y te pido en todo caso que nos despidamos, porque dentro de algunos instantes vamos a tener este contacto, y en todo caso haciendo la mayor capacidad de síntesis que te caracteriza en tu condición de microempresario, yo te agradezco por... ¿Qué te parece nuestro programa? ¿Estamos exagerando? ¿Nos estamos yendo contra corriente? ¿Crees que debemos seguir así? Si me estoy equivocando, dímelo al aire, Tito. ¿Sabe qué? Estás hablando mentira, estás diciendo cosas indebidas, no sé, necesito tu opinión como oyente. Mira, amigo Tito Felipa, yo desde que definitivamente tengo como dirigente gremial, los comunicadores sociales son las personas que con mayor firmeza dicen las cosas verdaderas. Y yo en tu persona veo una persona que siempre dice la verdad, así, con sus ajos y sus cebollas. Creo que el pueblo chalaco te entiende y te vas haciendo un ícono de los comunicadores sociales en el Callao. Para mí eres un ente representativo, héroe de la comunicación, y creo que todos como tú, a través de tu persona, les voy a transmitir que son héroes de la comunicación en Callao, porque hacen maravillas para poder seguir haciendo periodismo. El periodismo del pueblo, de la cual yo considero, y esto es lo más importante que quiere el Callao, la verdad. Más allá de los dimes y diretes políticos y las pullas, creo que nuestra única bandera es y el periodismo chalaco debe ser representado ahora con un canal de televisión abierta, que eso va a ser una insignia de todos los periodistas y comunicadores sociales que quieren al Callao. Yo realmente estoy más que convencido que eso va a ser una realidad, y en esta parte, para despedirme, no nos dejemos engañar por pseudos oportunistas o personas que buscan solamente el arribismo barato y primitivo del siglo XIX. Acá estamos con una tecnología del siglo XXI, y después de las pullas baratas y bajas, ¿no?, que hablan solamente de corrupción, debemos llevar a propuestas. Muchas gracias, amigo Tito Felipa, muchas gracias a tus radios oyentes, y bueno, éxitos para Radio Chalaca y cada uno de los periodistas del Callao, que estimo mucho. Saludos, dale mis saludos a tu candidato, el doctor Sergio Castro, y que bueno, como todos los candidatos, tengan éxitos en este fin de semana, que ya la gente empieza poco a poco, Pepe, a decidir sus opciones en la provincia constitucional del Callao, y creo que de una u otra forma estamos como comunicadores sociales de hacer ese periodismo, de decirle la verdad a la gente, recordar y evitar que la gente con la memoria frágil se olvide de las cosas que han pasado. Gracias, Pepe. Sí, más bien les agradezco, y definitivamente el doctor Castro va a estar con ustedes y todos, creo, los candidatos invitados en una recepción en el Club Barco. Creo que va a hacer sus saludos personales. Y bueno, de antemano, pues el saludo a Perú. Muchas gracias, un abrazo, gracias. Y que Dios te bendiga, gracias. Fue el señor José Peralta, él es representante de los microempresarios de la provincia constitucional del Callao. Y entonces nos quedamos en que los electores del distrito de Ventanilla tienen que saber que aquí nos están metiendo candidatos por todos lados que pudieran pasar muy desapercibidos, nosotros contentos, en el caso no, vamos a derrotar a Omar Marcos, y de pronto terminamos cambiando mocos por baba. No, ni siquiera por baba, por caca, ¿no? Porque 2K, KK, ¿no es cierto? Entonces, no, a las cosas hay que hablarlas absolutamente claras. Aquí en la provincia constitucional del Callao, amigos, hay el peligro que nos arrinconen en un callejón para votar por el MOR. Se está terminando nuestro programa, al parecer no tenemos la comunicación con el Poder Judicial, ¿o la tenemos? Al parecer no han llamado, nosotros nos tenemos que ir despidiendo. El día de mañana, amables oyentes, volveremos, si Dios lo permite, si Dios lo permite, volveremos y estaremos con ustedes aquí a partir de las 9 en punto de la mañana. La palabra de despedida de don el amigo Ugarte, que nos ha acompañado el día de hoy. ¿Y qué te parece si mañana seguimos con él, que es muy importante? Creo que estos últimos días ya no podemos hablar de encuestas, no podemos hablar de ese tipo de cosas, claro. Pero lo que sí podemos hacer como comunicadores sociales, ir haciendo un análisis de qué cosa es lo que tienen, qué cosa es lo que proponen cada uno de los candidatos, que en estos últimos días se han dedicado más que nada a poner algunos spots, banderolas en la calle, hacer caminatas, cierre, pero nunca un mensaje profundo que nos lleve, en todo caso, a definir la elección del próximo 5 de octubre. Y entonces, bueno, la despedida de nuestro amigo Ugarte. Gracias, señor Felipe, por permitirme la salida. Le decía que antes había, o sea, era homenaje hoy día a los adultos mayores, igual que el adulto mayor, el famoso CIS, que ahora a una persona, por ejemplo, le están queriendo cobrar dentro de la posta médica de acá de hijos de grado 7 soles, cuando eso es gratuito. Sí, ¿no? Pues, ¿para entonces, el CIS? Para el CIS, sí, 7 soles. Qué raro, ¿no? Eso me llamó la atención, por eso vine más temprano. Es increíble que eso esté ocurriendo. Y el número del CIS, en la posta, hijo de oro, el 059804, le quieren que ella pague. Bueno, ¿y qué explicaciones han dado, ¿eh? Cuando ustedes han ido a preguntar. Sencillamente que está inactivo su... ¿Su CIS? Su CIS. Y no le dicen por qué, ni para qué, ni cómo. ¿Y le cobraron? No hemos querido que pague porque eso es gratuito. Claro, eso es gratuito, no, y además a la acción, si tú pagas ese... Me estoy coludiendo con la corrupción. A ver, dale micrófono a la señora, que nos explique un poco qué cosa es lo que ha pasado con este CIS. Que nos explique, en tanto esperamos la comunicación con los amigos de la Corte Superior. ¿Qué es lo que ha pasado? Rapidito nomás. Yo escribí en agosto del año 13. ¿Ya? ¿En agosto del año pasado? Sí, he estado bien, pero como en ese transcurso tuve un accidente, ¿no? Y mi muñeca no la sentí mal, nada, ¿no? Pero ahora último, ya hace varios meses atrás, me he sentido mal. Pero no me podía ver porque estaban en huelga. Ya, ¿y ahora cuando te ha ido? Yo he ido, me he hecho ver por otros lados y me han querido hasta hacer cirugía. Ese es el colmo. Entonces yo me he ido ya a ver al CIS y me encuentro que tengo acreditado y anulado y yo no tengo cómo pagar. ¿Y por qué? ¿$150? ¿Y por qué razón? Me voy a solidaridad. ¿Qué explicación le han dado? ¿Por qué razón lo han inhabilitado? Porque está anual. Porque no me he puesto... No me da a entender nada. Bueno, yo me supongo que porque como está anual, pero mi culpa no es. Porque claro, 100 y pico han estado en huelga los bueno, doctores. Y entonces es tan facilísimo porque hay una oficina, han debido actualizarlo inmediatamente. No tienen una persona responsable para eso. Bueno, vamos a ver si hablamos con el jefe, en todo caso, del Hospital Ventanilla. Ahí hay un responsable del Sistema Integral de Salud. Porque este es un tema que viene del Estado y vamos a preguntar, en todo caso, a ver si mañana te ponemos en contacto con nuestra reportera de campo para ver cómo hacemos para solucionar este problema que finalmente termina perjudicándote, ¿no? Claro, si no cobra, mejor me voy a solidaridad y, sí, pues, y por 50 céntimos más y ya me... ¿Y quién podrá defendernos? A ver. ¿Quién nos defiende? ¿Quién nos defiende? Si hubiera pues un alcalde que tenga la capacidad, porque la gente dice... ¿Y qué tiene que ver el alcalde con el tema de salud? ¡Claro que tiene que ver! Porque el gobierno nacional, amables oyentes, le ha dado el día de hoy, le ha delegado habilidades a los alcaldes para que se conviertan en el ojo visor del Estado para el tema de educación, para el tema de salud, el tema del transporte, tiene que ver con el deporte, tiene que ver con todas las actividades públicas, porque el Estado, amables oyentes, la repartición pública del Estado, la última, es la municipalidad. Ahí tenemos que apuntar, amables oyentes, para elegir gente que no reciba órdenes de arriba. que vengan y le digiten las cosas que tienen que hacer. Tenemos que elegir un vecino de acá del distrito, que si no te atiende el funcionario municipal, tú puedas madrugar a su casa, tocarle la puerta al alcalde y decirle: señor alcalde, ¿sabe qué? Ayer su funcionario no me ha querido atender por esto, y el alcalde debe atenderte. Pero no, pues, tú te vas a tocar la puerta y vas a tener que ir a tocar la puerta en Chacaría, en Chacaría Turco. Vas a tener que ir a buscar al alcalde por allá, porque el alcalde no vive aquí ni el distrito de Ventanilla. Y entonces, ese tipo de cosas no tienen que ocurrir. El próximo 5 de octubre, amables oyentes, el próximo 5 de octubre, nosotros tenemos, amables oyentes, que abrir bien los ojos. Esto no puede ocurrir. No puede ocurrir, amables oyentes. Este es un que tiene que cambiar. No podemos, amables oyentes, hacernos nosotros los sordos, los ciegos y los mudos. No pretendamos tapar el sol con un dedo. Aquí en nuestro país, amables oyentes, y en el distrito de Ventanilla, nos han vendido gato por liebre. Nos han puesto un alcalde, amables oyentes, que no vive en el distrito, que nunca vivió en el distrito, que nunca vivirá en el distrito, que nos han mentido, que nos han engañado, que nos han hecho creer que él es vecino nuestro, y cuando lo vamos a buscar nunca lo encontramos, y ahora en el proceso electoral se vuelve un, ¿cómo se llama? Se vuelve bien bonito, ¿no? Y definitivamente, eso, amables oyentes, no lo podemos permitir. El 5 de octubre tenemos una gran oportunidad de cambiar esta historia. A la hora de la mañana tenemos una comunicación telefónica con el presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, amigo, para poder hablar con él una y otras cosas y preocupaciones que tenemos. Al parecer, el tema de Ventanilla, ¿no?, se va al cono norte. El tema de la justicia de Ventanilla, amigo, cuando usted quiera ver un juicio, se va al cono norte. Es el colmo, eso no puede ocurrir. Señor presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, ¿cómo está? Muy buenos días, tenga usted bienvenido al programa Así es Ventanilla. La gente de Ventanilla está conmocionada con esta noticia. Explíquenos, ¿qué cosa es lo que van a hacer ustedes y qué cosa es lo que podemos hacer nosotros como ciudadanos para evitar que esto se consume? Bien, señor Tito Felipa, encantado de poder estarme con la comunidad de Ventanilla mediante su programa Así es Ventanilla. En primer lugar, permítame aprovechar esta oportunidad para los efectos de saludar a ustedes, los periodistas, por este su día. La función del periodismo es una función esencial para los efectos del correcto desarrollo de la integración social y de toda la sociedad en general. A sus órdenes, la pregunta que usted me formulaba era una pregunta que contiene una gran... Yo le preguntaba, señor presidente de la Corte Superior, yo le preguntaba que qué cosa piensan hacer ustedes como trabajadores del Poder Judicial, usted como titular de la Corte Superior de Justicia de Callao, y qué cosa podemos hacer nosotros, los ventanillenses, para apoyarlos en función a que nos han dicho que todo va a pasar al Poder Judicial del Cono Norte. Fíjese usted, la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial de separar a Ventanilla de Callao, bajo la afirmación de que Ventanilla van a formar parte de una nueva Corte Superior de Justicia denominada Lima Noroeste. Esto tiene una serie de efectos negativos que desde nuestro criterio consideramos que podría afectar el desarrollo de la región Callao como una sola región. Explíquenos, señor presidente, paso por paso, para los oyentes y nosotros también podamos entender cuáles son esos efectos negativos y esas consecuencias que los ciudadanos, los legislantes, tendríamos que afrontar. Le agradezco. Fíjese usted, uno de los efectos preocupantes es el siguiente. Uno de los problemas que enfrenta nuestro país es el problema de la institucionalidad. Estamos en construcción de nuestra institucionalidad. Y eso es lo que genera que nos mantengamos desunidos. ¿Qué se necesita para construir institucionalidad? Que todos nos planteemos los mismos objetivos, los mismos fines, Y esto lo vamos a obtener gracias a obtener una identidad, que todos nos identifiquemos con un lado, con un mismo presente y el deseo de que en el futuro alcanzar los mismos objetivos. Bien, y claro, cada región tiene que construir su propia identidad. Una de las características del Callao es la identidad chalaca. Esto es una sola identidad. ¿Qué es lo que se está generando? Se está dividiendo Ventanilla de Mi Perú, separando y uniéndola a la región Lima, porque se tiene entendido que Ventanilla forma parte de Lima metropolitana, lo cual es un absurdo. Bueno, señor, Ventanilla es Callao. Ventanilla pertenece a la región Callao. Ventanilla debe de ayudársele para que se integre más a Callao. Si se le separa, creándose una nueva Corte Superior de Justicia diferente, vinculada a Lima, que la identidad chalaca se verá debilitada. La región Callao se verá debilitada. Y esto no lo ha analizado el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. ¿Y esto qué va a ver? Está generando que Ventanilla se sienta diferente a Callao, lo cual es un absurdo. Esto va a afectar a la región, va a dividir a la región cuando la región necesita estar más unida. Ese es uno de los efectos, ¿no es cierto? Bien, el otro es que se dispone la creación de esta Corte Superior de Justicia denominada Lima Noroeste, que comprende Ventanilla, Mi Perú, que lo une a quién, lo une a Ancón y la une a Santa Rosa, que son distritos de Lima, no de Callao. Bien, pero la crea esta Corte Superior de Justicia sin presupuesto. Esto es, no hay presupuesto. Para atender las necesidades de esta Corte Superior de Justicia, ¿qué están haciendo? Nos están quitando órganos jurisdiccionales. Esto es, órganos jurisdiccionales de Callao tienen que ser trasladados a Ventanilla. Nos están quitando presupuesto. Nos están quitando personal administrativo. Nos están quitando mobiliario, equipos, en fin, todo. ¿Para qué? Para con eso crear el Superior de Justicia de Ventanilla. La pregunta es, si el Consejo Ejecutivo tuvo esa decisión, ¿por qué no pensó en el presupuesto para que esta Corte Superior de Justicia funcione y no tener que debilitar a Callao? Ese es otro de los aspectos. Se fortalezca. Ahora, mira, señor presidente de la Corte Superior, eso está más que claro, y creo que aquí vamos a tener que entrar a chayar los medios de comunicación y los comunicadores ventanillenses, porque si nosotros le permitimos al Estado peruano que nos dividan, es decir, mañana nos dicen que la provincia de Ventanilla ya no pertenece a la región Callao y que pertenece a Lima metropolitana, y entonces estaríamos aceptando los ventanillenses, estando nosotros un primer paso en el camino de separarnos. Pero no será, señor presidente de la Corte Superior, que hay casos de corrupción aquí en el distrito de Ventanilla que se están ventilando y que alguien los quiere llevar a una jurisdicción que al parecer ya tendrían pues todo arreglado, quién sabe yo, para poder, pudiéramos también especular en ese tema. Yo sé que de repente la investidura usted no querría especular, pero cuénteme por lo menos si hay algunos casos de corrupción aquí en el distrito de Ventanilla que ante esta situación van a dilatarse hasta que se instale la nueva corte, que es la clásica aquí en nuestro país. No, y fíjese, otra decisión que todavía no ha estado en proceso de adopción, que tenemos conocimiento y que no se niega, a pedido del gobierno regional, ¿no es cierto? Y el gobierno regional se ha valido del Colegio de Abogados del Callao, está solicitando que el local que se está construyendo que debía de funcionar ahí la Corte Superior de Justicia del Callao, sería asignada para que funcione las salas penales de competencia nacional. Ya, pero estas salas penales de competencia nacional, ¿qué juzgan? Entre otros delitos, juzgan corrupción de funcionarios y crimen organizado. ¿Esto qué implicaría? ¿Cuál sería la consecuencia? Que Callao... ¡Uy, claro! Ya está cocinado. Ni crimen organizado ni corrupción. Y esto ha pedido el gobierno regional. Eso es un absurdo, ¿no? Bendito sea el señor. Sí, Ugarte. ¿En qué estamos? Mi deber es comunicarle a la población del Callao esta situación. Es cierto que yo, como presidente de la Corte Superior de Justicia de Callao, debo y soy parte de un sistema jerárquico en el que el Consejo Ejecutivo es parte del gobierno del Poder Judicial, pero eso no me impide a que yo tenga que cumplir con el deber de cuidar que esta Corte Suprema se convierta en eficiente. Señor Presidente, auténticamente a la región Callao. Señor Presidente de la Corte Superior, hay situaciones en las que uno tiene que pelear de pie antes que morir de rodillas. Y yo le pido, por favor, escúcheme, así como a veces los comunicadores sociales nos tenemos que parar firmes cuando se trata de defender la verdad, yo le pido que usted se ponga muy fuerte y si usted salir a denunciar ante los medios de comunicación que hay de repente casos del señor Félix Moreno que se están ventilando allí, que se quieren pasar por agua tibia y que quieren desmembrar, porque esto es casi como ponerlo a ustedes sobre la espada y la pared. Oye, ¿te alineas conmigo o te quito lo de ventanilla? Oye, ¿te alineas conmigo o te quito tu local del Poder Judicial? Más o menos yo estoy entendiendo eso. ¿Qué miércoles está pasando aquí? Este es un chantaje al Poder Judicial libre e independiente que todos los peruanos anhelamos. ¿O me estoy equivocando, señor presidente? Así es. En todo caso, si eso no fuese así, como usted y yo lo sospechamos, que el gobierno regional del Callao salga a sacar un comunicado y que se comprometa con defender a la Corte Superior de Justicia del Callao, porque era el gobierno regional del Callao, y él tiene que defender a su Corte Superior de Justicia, y no entrar a defender a una Corte Superior de Justicia que denominada Lima Noroeste. ¿No es cierto? Sí, la pues. Pregunta es, ¿a quién gobierna el gobierno regional? ¿Al Callao o gobierna Lima Noroeste? No, lo que pasa... Que saquen un comunicado y que digan que ellos no participan de esto, señor, sino que ellos lo defienden. Señor presidente, para defender la eficiencia de esta Corte Superior de Justicia. Yo le puedo asegurar, y es que no es que sea aguafiestas, pero yo le puedo asegurar, señor presidente de la Corte Superior, que ese comunicado nunca va a salir, como nunca salió, ¿no? En la época que gobernaba don Alexander Curi Bumachar la región Callao, la defensa del puerto que se quería entregar a DP Bor. La defensa, nunca salió un comunicado del Callao cuando se quiso entregar a APM Terminal el muelle del Callao sin cero soles. Entonces yo le digo, señor presidente superior, presidente de la Corte Superior, no sé, no quiero ser aguafiesta, ese comunicado no va a salir. Por lo tanto, yo lo que le pido a usted... Si no sale este comunicado, estaría admitiendo que lo que usted dice, ¿no es cierto?, que tendría interés en que se debilite a la Corte Superior de Justicia del Callao. Claro, ese es el tema. No juzgue crimen organizado ni juzgue corrupción de funcionarios. Bueno, y ante una situación como esta queda solamente lo siguiente, señor presidente de la Corte Superior. Tenemos que dar la pelea, y tenemos que dar la pelea de pie. No, el Poder Judicial y los vecinos de Ventanilla. ¡Claro, claro, claro! Señor presidente de la Corte Superior, que aquí en el distrito no va a salir el alcalde Omar Marcos Arteaga a apoyar la lucha del pueblo, porque él, señor presidente de la Corte Superior, juega para el equipo que se quiere llevar a la Corte al Cono Norte. Aquí vamos a tener que ser los comunicadores sociales, el pueblo en general, ¿no? Lo que vamos a tener que salir al frente a apoyarlo, y está a su disposición, señor presidente de la Corte Superior. Usted diga qué hacemos y lo hacemos para apoyarlo y respaldarlo, señor presidente. De repente un plantón. Por lo pronto, nosotros hemos interpuesto un recurso de reconsideración contra esta decisión del Consejo Ejecutivo, ¿cierto? Bien, estamos a la espera que nos respondan. Hasta el momento no nos han respondido, no lo han resuelto, ¿no? Y esperemos que la resuelva, pues, ¿no? Porque nosotros estamos actuando dentro del respeto del Estado de Derecho. Hemos reconsiderado. Esperemos que el Consejo Ejecutivo resuelva este recurso de reconsideración. Y vamos a anotar su nombre, porque de repente uno de estos días las grandes influencias terminan, moviendo a nuestro presidente de la Corte Superior, que ha tenido el valor, amables oyentes, de salir a denunciar atrocidad y este peligro que se cierne sobre la justicia del primer puerto del país. Tenga usted la plena seguridad, señor presidente de la Corte Superior, que por lo menos este pechito, esta empresa, ¿no? Este grupo de prensa chalaca, amables oyentes, va a defenderlo, amables oyentes, va a defender a su Corte Superior y se va a poner al lado de ustedes con lo que tengamos que hacer. Pero claro, señor presidente, aquí en Ventanilla no se esperance, y en el Callao probablemente muy pocos gobernantes, alcaldes de la jurisdicción van a salir a darle el respaldo que usted requiere para defender a la Corte Superior del Callao. También quiero preguntarle cómo viene usted trabajando el tema de los casos de corrupción que se vienen ventilando en el Callao. ¿Por qué razón, señor presidente, aprovechando su presencia aquí en la radio, por qué razón están demorando tanto en resolver una serie de casos? ¿No será más bien que esto tiene en relación con todo esto y una presión contra ustedes por formarle al pueblo para que el pueblo también se envalentone y pueda poner el hombro, ¿no? Bien, fíjese usted, aprovecho de su interesante pregunta para expresarle lo siguiente. Aquí, en la Corte Superior de Justicia del Callao, desde el primero de abril del 2011, primero de abril del 2011, ¿ya? Se tuvieron órganos jurisdiccionales que aplican el nuevo Código Procesal Penal para juzgar delitos de corrupción de funcionarios. Mire, desde el 2011 a la fecha, del Ministerio Público solamente hemos recibido dos denuncias que están en trámite contra el gobierno regional y locales. Dos. ¿Qué cosa nos quiere decir usted, señor presidente? Esto es carnecita. Señores de Prensa Chalaca, pongan un titular grandazo ahí que diga: tienen aguantado en el Ministerio Público los procesos. ¿Eso es lo que usted me está diciendo, señor presidente de la Corte Superior? Y fíjense usted, y a eso le agregamos lo siguiente: en la Comisión Nacional de Descarga, que es el organismo técnico que ha dado la orientación técnica al consecutivo para adoptar la decisión, que dice que en Callao no tenemos carga. Pero la pregunta es, ¿no tenemos carga por qué? Porque la carga o está oculta, porque somos un sistema de justicia. Este sistema de justicia está integrado por la policía, Ministerio Público y por el Poder Judicial. ¿Y el Ministerio Público? ¿Y el Ministerio Público? Si el Ministerio Público no investiga, sí, pero... si el Ministerio Público no denuncia, entonces... Sí, pues el Ministerio Público tiene almacenado... El Ministerio Público, claro, para que el Ministerio Público investigue y denuncie. Sí, pues... Porque no vamos a decir que aquí en Callao no hay corrupción de funcionarios, ¿no es cierto? Sí, hay, pues... Hay delitos de corrupción de funcionarios. Ah, pero no madre. Llegan al Poder Judicial. Esto es una bomba. Esto es una bomba, señor presidente. Eso es lo que entonces debió de hacerse, ¿no es cierto? Si claro. Se quería efectivamente convertir en eficiente al Poder Judicial, ver que el Ministerio Público denuncie y fortalecer a los órganos jurisdiccionales de acá de Callao para que juzguen corrupción de funcionarios, pero no debilitarnos y decirnos sí, pues, que no tenemos carga y que en consecuencia no debemos tener órganos, y estos órganos jurisdiccionales que los lleven a Ventanilla. Sí. Es un absurdo. Es un verdadero escándalo. A eso yo le llamo, le llamábamos nosotros a las noticias de impacto, pepas de la noticia, pero esto ya no es una pepita. Esto es, señores, es un diamante, señores. A ver, vamos a ver si mañana esto sale en primera plana de los medios del Callao. Un verdadero, señores, una bomba como la Hiroshima. Ministerio Público viene almacenando probablemente en un cuarto cual rescate de Atahualpa, ¿no? Allí bajo siete llaves una ruma de procesos de corrupción en el Callao, ¿no? El caso Gianpietri, el caso de la corrupción de la Néstor Gambetta, de Cerro Cachito, de la venta del Parque Zonal, el tema de nuestra comisaría, el tema de los bomberos, no, se acabó la historia. Señor presidente de la Corte Superior, muchísimas gracias por estar con nosotros en la radio. Yo le pido un gran favor, el día de mañana, si usted tiene a bien, el tiempo a nosotros nos ha vencido, vuélvanos usted a llamar, prepare usted. Y bueno, hoy es el día del adulto mayor. Estamos recibiendo una serie de saludos de nuestros amigos en Ventanilla. Hoy es el día del comunicador y del periodista también. Y aquí estamos en nuestro día haciendo batalla. Los micrófonos de nuestro programa sigue Ventanilla para que usted se despida o algo más que usted quiera agregar a la comunidad ventanillense y a la comunidad chalaca que nos escuchan en gran medida. Bien, en primer lugar, reiterar nuestras felicitaciones a los periodistas, a los comunicadores por su día y alentarlos a que sigan cumpliendo con su función. Serán auténticamente un cuarto poder en tanto y en cuanto se conviertan en objetivos, en imparciales controladores de los otros poderes del Estado, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, aclarar a la población chalaca que nuestras declaraciones, que nuestras intervenciones es simplemente en cumplimiento de un deber. A mí como presidente de esta Corte Superior de Justicia me corresponde defender que esta Corte sea una Corte eficiente. Y si para ello tengo que decir la verdad, la diré, absolutamente. ¿Por qué la verdad? No estoy creando absolutamente nada. Y porque además, en un sistema democrático, el gobierno es del pueblo y el pueblo tiene que saber cuál es la realidad, cuál es la forma en que se viene gobernando, para que si las decisiones que vienen adoptando los órganos de gobierno son correctas o no son correctas. Por lo tanto, yo no hago otra cosa que cumplir con mi deber que me manda la Constitución, de defender esta Corte Superior de Justicia para que sea eficiente y de transmitirle con la más absoluta transparencia a la comunidad cuál es la realidad de todos estos asuntos. Y nosotros, señor presidente, le tomamos la palabra. Aquí lo vemos, nos escucha todos los días. Aquí Tito Felipe, aquí el programa Así es Ventanilla, aquí Prensa Chalaca. Hacemos eso. Hacemos, señor presidente de la Corte Superior, hacemos periodismo serio y de verdad. Yo le pido, por favor, su compromiso para que el día de mañana sigamos tratando otros temas de pronto de mucho más interés e impacto para nuestra comunidad chalaca. Y tenga usted la plena seguridad que los ventanillenses... nota, los ventanillenses tomaremos, acción en lo que tengamos que hacer para apoyar y respaldar a la Corte Superior. Si en algún momento tenemos que movilizarnos, hacer plantón, tenemos que llamar a la prensa nacional para que venga al Callao y vea lo que está ocurriendo, lo tendremos que hacer. Tenga usted nuestro respaldo en el Día del Comunicador Social, en el Día del Periodista, nuestra solidaridad y nuestro respaldo con redes sociales para estar con ustedes hasta las últimas consecuencias. Como dijo don Francisco Bolognesi, hay que quemar el último cartucho. En defensa del Estado de Derecho, ¿no es cierto? Así es, señor. En defensa de la región de Callao. Así es. Muchas gracias, muy agradecido por esta entrevista y totalmente a sus órdenes. Mañana los esperamos en una nueva comunicación, en un nuevo enlace. Amigos, este tipo de cosas son las que en realidad nos apasionan. ¿Qué le decía a Tania? A Tania se queda mirando, se queda observando y dice, así es el trabajo de comunicador social, así es. Yo le decía temprano, quiero terminar con esto. Amigos que me escuchan y que siempre me han preguntado y me dicen, Tito, ¿qué se necesita para ser periodista? Se necesita, señores, una pasión. Se necesita, amables oyentes, ser apasionado, decir la verdad, ¿ya? Ir en contra de todos los temas que tienen que ir en contra de la verdad y que quieran, darnos al tema de corrupción, como por ejemplo, que todo lo que tenga que ver con los procesos judiciales de Ventanilla se vayan al Cono Norte. ¡No! Nosotros no nos vamos a comer ese cuento. No queremos, señores. Aquí si hay alguien que se equivocó, y lo he dicho un montón de veces, aquí no tenemos animadversión con nadie. Aquí lo que pedimos es justicia. No pedimos otra cosa. Señores, si mi padre hubiera cometido un ilícito penal, tengan ustedes la plena seguridad que hablaría con la misma pasión para que mi padre pague con lo que hizo mal. Sea responsable de sus actos. Así que si el señor Félix Moreno cometió algún ilícito penal, imagínense ustedes, si era lo mismo con mi padre, imagínense, el señor Félix Moreno, los problemas que ha cometido, hizo cosas indebidas y todo lo que el presidente de la Corte Superior está denunciando, que el Ministerio Público lo tiene allí archivado, las cosas que han ocurrido en el distrito de Ventanilla, amables oyentes, ¿ya? Que ayuden los señores fiscales a desenterrar, a desempolvar la porquería que se ha dado en el distrito de Ventanilla y en el Callao. No podemos permitir, amables oyentes, que sigan depredando nuestro primer puerto. No podemos permitir que nos sigan gobernando gente que quieran desmembrar el Callao, que quieran desmembrar el país, han vendido en pedacitos la zona marítima naviera adyacente a la zona marítima del Callao, de la zona 4. ¿Cuándo, amables oyentes, se ha visto que aquí en el Callao, en el primer puerto, los buzos chilenos buceen al costado de donde está nuestra gloriosa marina? ¿Cuándo se ha visto que Chile va a permitir, pues, que le vendamos el terreno que está al costado de su refinería, en este caso la Pampa Neptunia, de socios chilenos? Carajo, está pasando aquí en el Callao que, señores, tenemos traidores que nos gobiernan. Ya le dije yo, aquí en el distrito de Ventanilla, amables oyentes, tenemos a un alcalde chupamedia, ¿no? Que, sí, papito, sí, el parque zonal, sí, papito, por favor. Carajo, como no me dejes vender el parque zonal, ¿sabes qué? No te llevo a la reelección, sí, yo quiero ir a la reelección, por favor. Y entonces han traicionado a nuestro pueblo. El tema de la comisaría también. Y por esa razón es que me le voy encima a todos aquellos sinvergüenzas que dicen que aman a Ventanilla. Me lo llevo de encuentro a todos, señores. Se salva uno con la justa. Oye, me ha tratado tan mal algunos, pero aún así, por ejemplo, Shirley no es santo de mi devoción, pero es la única que se salva, oye. De verdad, se salva Roberto Folch y por ahí Eduardo Advíncula. No se salva más nadie. Todo el resto de candidatos están metidos en la cochinada. Están haciéndole el juego a Curi. Hablo de Becerra, hablo de apristas, amigos de Alan, hablo de Chávez, hablo de Silvio Farfán, señores. Están metidos en la cochinada esta en la que está embarcado Alan García, de tapar la porquería de su amigo Alex Curi, pretendiendo mover este tema de justicia en la provincia constitucional del Callao. Amables oyentes, ¿qué quieres? ¿Que le haga propaganda? Si quiere... le hago propaganda para que escuchen lo que Omar Marco, que en este momento está siendo entrevistado en una radio de frecuencia modulada, ¿no? A ver, pues, sintonicen ustedes ahorita 100.7, ya, listo, radio satélite, sintonicen a la vaina. Voy a hacer, en todo caso, ahorita sus promotores. A ver, entrevisten, señores, vayan ahorita a 100.7 radio satélite, lo están entrevistando en este momento. A ver si ahí le están preguntando, oiga, señor Omar Marco, ¿va a salir usted a defender a la Corte Superior de Justicia del Callao? ¿Le están preguntando? No le están preguntando. Porque aquí en nuestro país, señores, se ha instalado también una clase de comunicadores sociales, amables oyentes, que quiere ayudar a tapar la porquería, la desde mono que emana esta gestión corrupta de don Omar Marcos Arteaga en el distrito de Ventanilla. Aquí, en el distrito de Ventanilla, amables oyentes, hay una raza de comunicadores sociales que se ha convertido en chupamedia, en lustrabota, que calla lo que no debe callar. Amables oyentes, hoy es el día del comunicador. Gloria y honra a los comunicadores sociales que defienden la verdad. A los mártires de Uchurajay que otorgaron su vida. A periodistas valientes como Salazar, que fue muerto en la época del Fujimorato. Asesinado, amables oyentes, a manos de aquellos que le gustan tapar la verdad. Si algún día mi cuerpo, oyente, ya se ha muerto en alguna esquina por alguna bala asesina, ustedes sabrán, amables oyentes, de dónde viene, de dónde vino aquella bala perdida, porque los comunicadores sociales estamos dispuestos a morir en busca de la verdad, nada más que la verdad y solamente la verdad. Vamos, amables oyentes, ¿se acuerdan ustedes? Estado periodista, dueño del diario La República, don Gustavo Momellona, lo hizo subir Vladimiro Montesino caminando, amables oyentes, le habían dado de tomar un café con no sé qué cosa, y lo hicieron subir a una parte alta, llegó arriba mal del corazón, helicóptero demoró en llegar, y lo mataron. Hay que decir, hizo, yo no voy a culpar a nadie, pero murió mucha gente, amables oyentes, por defender la verdad. Hoy es el día del periodista. Gloria y honra, amables oyentes, para los comunicadores sociales. Sentí vergüenza ajena porque combatí durante 10 años al fujimorismo que disolvió el Congreso, amables oyentes. Hoy, en el Día del Periodista, Jorge, el gran caimán que me conoce desde el año 1994, sabe y conoce lo que hemos sufrido, amables oyentes, aquí en el distrito de Ventanilla. Lo que nos ha costado mantener nuestra voz potente, fuerte, alta, en defensa de aquellos maltratados, aquellos humillados. Nos persiguieron, hemos sufrido persecución del fujimorismo. Y hoy, amables oyentes, en el día del periodista, ratificamos, amables oyentes, nuestro compromiso de defender la verdad. Les quiero decir, para los que quieren, con esto termino, me siguen preguntando por el Facebook qué se necesita para ser comunicador social. No lo han entendido. Tania me mira, Margarita Guapán. ¿Qué se necesita para ser un comunicador social? Oye, simplemente tener olfato periodístico, ganas de informar, ganas de ayudar. Se necesita ser apasionado. Esa pasión que se siente como cuando tienes un dolor de muela, un parto, o de repente cuando estás a punto de tener una eyaculación. Mañana volveremos, amigos, a partir de las 9 en punto de la mañana a través de www.radiochalaca.com. Chao, hasta mañana. En radiochalaca.com hemos presentado Así es Ventanilla, en la conducción de Tito Felipa, con las denuncias más polémicas, comentarios más ácidos.